Sí, hola, buenas tardes con todas, todos, todes. Hola, ¿cómo te va? En principio, primerísimo, agradecerte muchísimo, muchísimo la comunicación. Para nosotros es muy importante poder hablar ahí con alguien de primera mano. Además, te conocemos, feminista, compañera conocida. Así que nos parece importante, bueno, tener una mirada más crítica sobre todo lo que viene pasando en Ecuador, que también es un poco lo que viene pasando en Latinoamérica. Digo, esta especie como de avanzada y retroceso que parece ser que cada 4 años de repente gobierna la izquierda o gobierna la derecha. Hay como una polarización en términos electorales, si se quiere, pero también hay algo que no está polarizado, que es el desarrollo del sistema capitalista en su expresión más neoliberal, digamos. Eso lo vienen sosteniendo la mayoría de los gobiernos, excepto, bueno, el de Venezuela, ahora Colombia con Petro y algunas cuestiones, pero digo, eso lo siguen compartiendo todos los gobiernos. Vos, ¿a qué crees que se debe este resultado del plebiscito y por qué? Bueno, es importante recordarle a la audiencia que esta es la segunda consulta popular a la que nos somete el gobierno de Noboa. La primera fue básicamente 11 preguntas, que fue una consulta que se dio en el 2024 y que fue una consulta, ni bien llegado el presidente Noboa, digamos, en su primer momento de transición. Nos plantea 11 preguntas y en esas 11 preguntas nos pregunta básicamente algunos elementos que se vuelven a repetir en esta consulta popular. Eso ya dice bastante del carácter del gobierno, en el sentido de que pareciera que los gobiernos, por más que utilicen las consultas populares para medir su popularidad y consolidar cierto tipo de decisiones, en algunos casos bastante cuestionables, ¿no es cierto? Luego, cuando no les gustan los resultados, nos vuelven a someter a otra consulta popular, que es la consulta popular que tuvimos el 16 de noviembre pasado, ¿no? O sea, este 16 de noviembre. Y ahí es importante también contarle a la audiencia que nos preguntaron al pueblo ecuatoriano, nos hicieron tres preguntas de consulta y una de referéndum. Tres preguntas que estaban relacionadas, la primera con si quería o no el pueblo ecuatoriano bases militares extranjeras en su territorio. La segunda era si queríamos reducir el número de asambleístas. La tercera, si queríamos que el Estado deje de financiar a los partidos políticos, es decir, que no haya fondo público para partidos políticos. Y la cuarta, digamos que era la pregunta central, que es la del referéndum, era si queríamos entrar a un proceso constituyente para volver a cambiar la constitución, que recordemos, es una constitución aprobada mayoritariamente casi por digamos, por el 60%, un poquito más, en el año 2008, y que es una constitución garantista que ha regido estos 17 años. Entonces, dicho esto, y con toda la plata que tiene este gobierno, que básicamente invirtió para un país como el Ecuador, que tiene economía dolarizada y que tiene altos niveles de desigualdad y de pobreza, es un gobierno que utilizó básicamente 200 mil dólares aproximadamente diarios, solamente en redes sociales, para poder convencer a la población de que vote sí en esas cuatro preguntas, ¿no? Además de eso, de toda la publicidad que tiene, de estar pues en el gobierno y manejar todas las carteras de Estado y por lo tanto también de haber entregado bonos. Es decir, nos estábamos enfrentando a un magnate oligarca del banano, ¿cierto?, que controla el Estado y prácticamente todos los poderes del Estado y que además ha sembrado en el país una campaña de miedo, de desinformación, sosteniendo que el problema de la inseguridad y de la crisis, digamos, vinculada con el narcotráfico en el Ecuador estaba ligada al problema, a tener la constitución que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, es importante, ¿no?, como el día domingo el pueblo ecuatoriano le dijo no en las cuatro preguntas. La pregunta de la constituyente es una pregunta que vuelve a reunir el 60% de, digamos, del no, y con eso ratificamos lo que se había dicho 17 años antes, que nosotros queremos una constitución garantista, que no estamos dispuestos a negociar los derechos, sobre todo de la naturaleza, pero todo el resto de derechos, ¿no?, que vienen con la Constitución del año 2008, que el problema no es la Constitución, sino el gobierno, porque fue un no rotundo, digamos que podríamos leerlo como un rechazo por ahora al gobierno de Noboa, y que además deja un elemento que nos parece importantísimo, sobre todo para el contexto latinoamericano, en donde el gobierno de Trump y la política imperialista lo que ha hecho es someter, digamos, y acordar con algunos gobiernos, como el del señor Bukele en El Salvador, pero también en el caso de Argentina, ¿no? Con Milei, una serie de acuerdos que someten a nuestros países, nuestras economías y nuestros territorios a la agenda imperialista de esta nueva geopolítica que estamos asistiendo. Que el Ecuador le haya dicho no a las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano significa sobre todo que nos hemos desmarcado por abajo, especie de antiimperialismo popular, en lo acordado por arriba por los gobiernos, ¿no? Claro. Y eso nos coloca en otro lugar, digamos, distinto al mapa que estaba trazando los Estados Unidos en nuestros países. Todo esto en el marco de también el intento de avanzada que hay sobre Venezuela, ¿no? Y de esta estrategia que viene llevando adelante hace rato el gobierno de Estados Unidos, de querer como toda esa parte de Ecuador, Colombia, Venezuela, de alguna manera poder controlarla para poder hacerse también de, bueno, todos los recursos naturales que hay allí. Sí, decime. Sí, yo creo que esto es fundamental. Digamos, sabemos que la llegada de aviones a territorio de El Salvador tiene que ver con una ofensiva y una amenaza explícitamente a Venezuela y a Colombia, ¿no? Que es un poco la gesta que ha ido en estos últimos meses elaborando el presidente Trump. Precisamente que el Ecuador pueda decirle no a las bases militares extranjeras, aunque no dice explícitamente la pregunta si es que son norteamericanas o no. Consideramos que es importante porque el Ecuador es un país que no tiene por qué estar en la gran disputa geopolítica de los imperialismos en general. Claro. Nosotros creemos que es fundamental sostener nuestra soberanía y además porque buena parte de la argumentación de las bases militares por parte del gobierno había sido instalar bases militares en las Islas Galápagos o no en la Amazonía. Sabemos que eso implica también un control de los recursos naturales, ¿no? Claro. En el caso de lo vemos claramente, todos los nuevos pactos en relación al tema del litio, y digamos el triángulo que se forma de los intereses de las empresas norteamericanas para el tema de la extracción de minerales, ¿no es cierto? Es un elemento clarísimo de la necesidad de control de los recursos naturales que hay por parte de las empresas internacionales y de los gobiernos sobre los recursos latinoamericanos, ¿no? En el caso del Totalmente. Ecuador, nosotros tenemos petróleo y tenemos minería. Y las Galápagos obviamente son unas islas que cumplen un lugar estratégico en el mar, y por eso precisamente, ¿no?, es importante mirar este pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, este rotundo no, porque además en un tiempo en donde el discurso fascistoide nos dice que el pueblo solo entiende de emociones e imágenes, ¿no? Totalmente. Este es un ejemplo claro de que el pueblo es capaz de entender con argumentos, ¿cierto? Y defender lo que realmente importa, que es la vida y la dignidad. Tengo una pregunta. Vos recién mencionabas que para la campaña, digamos, para poder ganar el plebiscito que perdió el presidente, efectivamente, invirtió mucho dinero en el uso de redes sociales. ¿Cómo se dio alguna estrategia específica desde los progresismos, las izquierdas, el pueblo organizado, organizaciones sociales, feministas, para salir a contrarrestar esa información o ya hay un piso lo suficientemente sólido que de alguna manera garantizó que se le dijera no a este intento de reforma constitucional? Bueno, es importante esta pregunta que me haces porque el Ecuador, digamos, es un país pequeño comparativamente con el resto de países latinoamericanos, pero es un país que se ha caracterizado sobre todo por tener enormes avances, digamos, y poder ser también un país que mide, que es un laboratorio, no solamente, digamos, para la derecha ahora, sino que es un país que ha sido capaz de construir un laboratorio de ensayos de un poder destituyente constituyente al mismo tiempo, ¿no? El Ecuador es un país caracterizado por levantamientos populares e indígenas Ahí va. que desde los años 90 han puesto en jaque a muchísimos gobiernos, han logrado destituir a varios de ellos y que desde el año 2022 no tenía un paro indígena popular y que, sin embargo, después de la eliminación del subsidio al diésel, que es uno de los combustibles que se utiliza en el Ecuador y que permite abaratar costos en una economía dolarizada como la que tenemos, digamos, y que afectan nuestra decisión del presidente Noboa, que es una decisión tomada con el Fondo Monetario Internacional, es parte de las condiciones que le pone el fondo, es una decisión que afecta a toda la economía popular del Ecuador y que afecta a los pequeños y medianos productores, pero también afecta a los consumidores, quienes nos van a cargar con esta subida y este incremento de absolutamente todo, ¿no? Ese es un poco el correlato previo a la consulta popular. Y luego viene el paro, es el paro más, digamos, prolongado que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no es cierto? Es un paro que duró 31 días y si bien no fue de todo el territorio nacional, se localizó en algunos, digamos, sobre todo provincias y sectores donde están los pueblos indígenas, sobre todo del norte, ¿no es cierto? El Ecuador es un país plurinacional que tiene pueblos y nacionalidades en el norte del país, Sí. quichuas o tabalos, ¿no? Natahuelas, Caranquis, ¿no? Y Cayambis, que básicamente son los pueblos que finalmente lograron poner en jaque al gobierno durante 31 días y que le demostraron al país que la movilización es fundamental. En esos territorios gana el no con el 80%, y que además de eso es un paro que logró arrastrar, digamos, también la votación por el no en una parte de la población. A partir del paro y de todas las movilizaciones que hubo en los últimos 2, 3 meses en el Ecuador, se va construyendo un tejido social, que es un tejido social donde se agrupa y se articula la gente que ya habíamos hecho campaña por el Yasuní en el año 2023 y que logramos que el petróleo quede bajo tierra después de una gran gesta histórica en donde el 60% de la población ecuatoriana le dijo no a la extracción de petróleo y sí a la vida hacia el Yasuní. Confluyen también las luchas por la defensa del agua y en contra de la minería de la zona de Quinzacocha, que logró movilizar 100.000 personas en los últimos meses, digamos, en una gran marcha por la defensa del agua. Confluyen los pueblos y nacionalidades que han sido siempre defensores históricos de los territorios en contra de la minería. Confluye también el movimiento campesino, que fue central, digamos, para mostrar los elementos de cambio climático desde un ecologismo popular, desde abajo. Pero también confluyen artistas, colectivos urbanos, feministas. Y una serie de otros espacios, digamos, que nos pusimos en una campaña no tan coordinada, pero absolutamente, digamos, confluyente en el sentido del no, de la defensa de la Constitución, y sobre todo de decirle no a este gobierno oligarca, neoliberal, entreguista y profundamente violento que está claramente coludido con el narco, ¿no? Entonces, la campaña por el no de las últimas semanas es una campaña que tiene como actores centrales el ecologismo popular, los estudiantes y los jóvenes, los artistas, las feministas, los sectores urbanos, populares, ¿no? Y un sinnúmero de espacios que decidieron sumarse a esta, digamos, a esta campaña por el no. Están también los partidos políticos de izquierda y un sector por abajo, digamos, un tipo de correísmo por abajo que también confluyen en esta campaña. Y que digamos que también es importante reconocer. Sin embargo, todo lo que hemos dicho en estos días es que este es un gran triunfo del pueblo organizado, del tejido social, de toda la gente que se dedicó a desplegar elementos pedagógicos, tanto en las redes sociales como en la calle, ¿no? Volanteos, subidas a los buses, explicaciones, paneles, y todo lo que ollas populares y demás, que permitieron desplegar este no y poder, digamos, contrarrestar la propaganda falsa y los elementos de manipulación del gobierno de Noboa. Una pregunta. Acá, nosotros venimos teniendo ahí como Argentina está siendo gobernada también por la derecha con un programa neoliberal súper radicalizado, ¿no? En ese sentido, entendemos que Latinoamérica está transitando más o menos por los mismos lugares y la avanzada de Estados Unidos sobre todo el territorio tiene que ver con fortalecer toda la región, digamos, ¿no? En esta especie de batalla económica que tiene con China. ¿Vos por qué crees que ganó las elecciones Noboa si de alguna manera ahora inclusive el plebiscito, ese segundo plebiscito que le sale negativo, las ganó? Legítimamente, las ganó por fraude, de alguna manera algo del orden de, tal vez sí, del efecto que tienen las redes sociales, logró también un poco convencer o llevarlo de alguna manera como la primera opción. ¿Cómo lo analizas vos a eso? Digamos, la pregunta específica es cómo poner esto en positivo, es decir, no solamente haberle dicho no al gobierno, sino también pensar en el sí que está detrás del no, es un poco la pregunta, ¿verdad? Digamos, a mí me parece que es central pensar en cómo, si bien este es un rotundo no al gobierno, no significa necesariamente que el camino ya esté resuelto, ¿no? Ese es un primer elemento que hay que asumir. Nosotros en todos los análisis de los resultados y de mirar cómo se sostuvo el no, pero también quiénes votan por el no, vemos que es una coalición en términos de votantes, más allá de quienes hicieron su nueva campaña, pero es una coalición amplia de varios sectores sociales, populares, sectores medios, ¿cierto? Que le dicen no al gobierno. El sí, digamos, es un sí a lo que implica la Constitución, es un sí a que necesitamos respuestas, es un sí a la exigencia frente al gobierno, es un sí frente a la defensa sobre todo de la naturaleza y de la vida, que es lo que más claro quedó, digamos, lo que realmente nos importa, ¿no? Y cuando decíamos qué es lo que nos importa, pues al final el pueblo ecuatoriano vuelve a mostrar, como en las otras consultas ambientales, que lo que le importa es la defensa de la vida. Sin embargo, sabemos también que este no necesariamente implica que el camino está resuelto y que la tarea de las organizaciones sociales de aquí en adelante es transformar ese no en una alternativa para el país. Está clarísimo que la población ecuatoriana, que ya lo vimos en las elecciones pasadas, no se inclina por una votación en el progresismo, digamos, enteramente progresista, y que en muchos casos le ha dado el sí a la derecha porque no está de acuerdo con la opción progresista del correísmo, ¿no? Eso nos pone a nosotros en un escenario que es un escenario complejo, pero que hay que pensarlo muy bien. Es decir, por un lado no se alcanza sin el progresismo, pero por otro lado el progresismo solo tampoco puede. Eso obliga a que nos sentemos con madurez a pensar si es que es posible construir una alternativa real para este país, ¿no? Que no esté suscrita en los, digamos, en el marco de lo posible del progresismo, que tampoco ha sido demasiado claro en relación al tema de la naturaleza y que tiene un pasado extractivista y de haberse saltado también los elementos democráticos, como en el momento de Correa, cuando decidió cancelar la iniciativa Yasuní-ITT y además impedir la consulta popular. Porque fue un gobierno que además le dio la puerta, abrió la puerta para la minería. Ese es un elemento que en todas las consultas populares, en el sentido general del país, es un elemento que tiene que estar en la discusión y en el debate. ¿Realmente queremos salir adelante explotando los recursos naturales, acabando con la selva, acabando con los páramos, acabando con el agua? ¿O es posible construir otro tipo de economía? El segundo elemento que está presente ahí vuelve a ser la discusión sobre la democracia, ¿no? En la Constitución del año 2008 se establecen diferentes formas de democracia, entre esas la democracia directa, que permite, digamos, de alguna manera combinar la democracia comunitaria y la democracia representativa en acciones que vengan desde abajo. Ese elemento, digamos, tampoco es algo que haya caracterizado el progresismo en su respeto por la democracia directa ni por los acuerdos, digamos, del país. Habría que pensar si ahora están dispuestos a que eso específicamente sea parte de la discusión. Pero por otro lado, el tejido social, digamos, que no es progresista ni correísta, tenemos otro tipo de desafíos. Lanzar una propuesta para el país que sea viable, que sea factible, que implique, ¿no es cierto?, una discusión seria sobre las transiciones socioecológicas justas y populares, que implique, por lo tanto, también qué significa el carácter del Estado plurinacional, que sea capaz de plantear de las consignas o salir de las consignas y construir realmente una alternativa para el país, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios desafíos que están lanzados en el escenario y que no permiten que el no se transforme en un rotundo sí, porque todavía ese sí necesita ser construido, digamos, Bien. desde abajo, de manera amplia, democrática, pero sobre todo por las fuerzas que tengamos el interés de cambiar y transformar el Ecuador. Bien. Te hago otra pregunta. La retórica de Estados Unidos para justificar la avanzada sobre los territorios suele ser o el terrorismo o el narcotráfico, ¿verdad? Particularmente, entiendo, igual corregime si no es así, que de alguna manera Ecuador pasó de ser un país de tránsito medio a ser un país de centro de distribución de la droga en América Latina, ¿no? ¿Cómo crees que impacta eso en esta construcción de esta posible alternativa para el campo popular, si se quiere, para todos los sectores sociales. Digo, la realidad es que existe, la pregunta sería si la oposición, desde el correísmo hasta la más izquierda, digamos, tienen algún plan presentado como para poder enfrentar esta situación. Y por otro lado, ¿cuál crees vos, si es que tenés una posición tomada, digamos, al respecto, cuál crees vos que podría ser, digamos, una alternativa a poder, no sé si la palabra es combatir, pero sí de alguna manera terminar con el nivel de violencia que genera este tipo de negocios, ¿no? A ver, en relación a esa pregunta gigante, es una pregunta importante, digamos. Yo creo que en general las izquierdas latinoamericanas, el progresismo, no ha tenido, no hemos tenido pues la capacidad de pensar en un plan, digamos, que vaya más allá de la discusión de los derechos humanos y la defensa de la soberanía frente a un cambio y una transformación en la correlación de fuerzas mundial, la disputa geopolítica, y en una especie de nueva división internacional de todo lo que implica el narcotráfico y el capitalismo ilegal, ¿no? Me parece a mí que ahí necesitamos volver a afinar ciertas discusiones, ¿no? Probablemente Colombia tenga bastante más avanzado que el Ecuador una propuesta precisamente por todos los años de conflicto armado, pero también por el lugar que tiene Colombia en el expendio y la producción del narcotráfico. En el caso del Ecuador no hay producción. Digamos, de cultivos ilícitos, pero sí hay un paso de un control de los carteles en el territorio, que es precisamente lo que coligió con el Estado, ¿no es cierto? Con las Fuerzas Armadas, con la policía y con varios estamentos en este momento de la economía ecuatoriana, es lo que explica en gran medida, digamos, todos los últimos años de crisis, de inseguridad y de violencia que reinan en el Ecuador y que nos ha digamos, trasladado a ser uno de los países más violentos de América Latina cuando era un país relativamente tranquilo, ¿no? Entonces yo creo que eso es central, digamos, como entender en este momento esta nueva correlación de fuerzas y estos nuevos roles que tienen los diferentes países, el expendio, la corrupción, el comercio de las drogas, ¿no? Entonces el Ecuador es un país de paso por donde sale la droga de los puertos. Y donde los carteles controlan buena parte de esto, entre otras cosas porque tenemos economía dolarizada y por lo tanto el lavado de dinero es bastante mayor, ¿no? En el Ecuador, ¿no? Entonces, eso es un elemento que nosotros necesitamos y requerimos pensar en esta geopolítica mundial, porque de además sale del Ecuador, ¿no es cierto?, en las cajas de banano, ¿no? Del banano del cual es dueño el presidente Noboa, sale buena parte de la droga que va sobre todo a los puertos europeos, ¿no? Es ahí donde se comercializa fundamentalmente la droga que sale del Ecuador. Eso obliga, ¿no es cierto?, a que tengamos una discusión seria sobre cuál es el lugar que nosotros queremos ocupar y obviamente vuelve al debate sobre el tema del consumo, pues, debate que ya está puesto por América Latina y que ahora nuevamente el presidente Petro ha vuelto a poner en el escenario, que es la discusión de qué pasa con la salud pública y qué pasa con el alto consumo de drogas que existen en el norte global y Sí. que básicamente está generando nuevamente presión y están viendo en esto, digamos, presión a los países latinoamericanos, pero además una enorme fuente de ganancia, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo elemento que hay que observar. Y un tercero es que ya sabemos por toda la experiencia latinoamericana que el combate o esta guerra contra las drogas termina siendo una pantalla que esconde en el fondo una instalación de políticas que van no precisamente para el combate de la producción y comercialización de las drogas, sino que está vinculado fundamentalmente con el aumento de las ganancias, ¿no es cierto?, a partir del rol que tiene el Estado en este tipo de negocios. Entonces, cada vez es más frecuente ver cómo las Fuerzas Armadas, las policías, los jueces, los medios de comunicación están coludidos y además de eso muchos de ellos forman parte del negocio de las drogas, ¿no? Entonces, en esa medida, digamos, no basta con tener grandes medidas, digamos, de anuncio de guerra contra las drogas, ya sabemos que no funcionan en nuestros países cuando el gran problema se encuentra sobre todo en el Estado y en la ganancia que tiene el Estado en relación a esto y cómo frente a eso no se ha hecho nada, no hay una reforma a las Fuerzas Armadas, no hay un debate sobre el rol de la policía, no se está discutiendo sobre las aduanas, los puertos donde salen las drogas, se ha eliminado en gran parte del paquete neoliberal, muchos de los programas que permitían controlar el territorio nacional. Si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, que en países como el Ecuador, donde el empobrecimiento generalizado y la desigualdad implica que no hay fuentes de empleo ni oportunidades garantizadas, a pesar de que la Constitución lo garantiza, pero gobiernos como el de Novoa han desmantelado el Estado, pero además han subejecutado el presupuesto nacional, lo que tenemos es una población joven, racializada, hiperempobrecida, ¿no es cierto?, que es fácilmente reclutable por quienes están haciendo de la droga un negocio. Entonces, creo que es importante pensar en un conjunto de medidas, ¿no es cierto?, no solamente en el plano del internacional, con el combate hacia las políticas imperialistas, sino también un debate hacia la interna de lo que implica para nuestros estados y nuestras economías dependientes y empobrecidas la entrada de la droga como una posibilidad de empleo para muchos sectores, digamos, que no encuentran otras opciones en el campo. Totalmente. Última pregunta. Estamos hablando con Alejandra Santillana, feminista y activista de Ecuador. ¿Qué crees, qué desafíos crees que tienen los feminismos ecuatorianos en esta etapa, digamos? No solo de Ecuador, sino pensando en una Latinoamérica que de alguna manera profundice eso. Que el feminismo se convierta como en un rizoma que, si se quiere, invada subterráneamente todo Latinoamérica. Bueno, yo creo que es fundamental, digamos, ahí pienso en todas las luchas feministas que han habido en nuestros países, ¿no? A partir de, o que confluyen hacia el año 2015 y que muestran un feminismo que supera la misma discusión de derechos sexuales y reproductivos o de eliminación y prevención de la violencia de género contra las mujeres. Creo que hay una apuesta feminista en nuestros países latinoamericanos, sobre todo en esa lucha que generó el movimiento feminista argentino. Que concluye, ¿no es cierto?, en estas huelgas en Polonia, en Corea, en una serie de países que permiten, ¿no es cierto?, alumbrar a esta huelga de cuidados que a partir del año 2015, ¿no es cierto?, lo que nos muestra es la enorme capacidad de los feminismos populares, comunitarios, más callejeros, anticapitalistas, de juntar una discusión sobre el tema de la violencia o la discusión sobre el derecho al aborto, pero vinculados en una lectura anticapitalista, ¿no? Y una defensa de la vida. Es decir, cuando decimos si es que nuestras vidas no importan, entonces produzcan sin nosotras, estamos juntando precisamente una discusión, ¿no es cierto?, de cuál es el lugar que nosotros ocupamos en la reproducción, no solo de la fuerza de trabajo, sino de la vida, pero además cuál es el lugar que ocupamos en la producción del capital, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que ese feminismo que alumbró a buena parte de la de América Latina y que permitió además otro tipo de diálogos que superaran la agenda trazada por la ONU, Beijing, ¿cierto? O que superaron la discusión de un tipo de gobernanza global enmarcada en los derechos y que era buena parte de los programas de género que había en nuestros países. Sin desconocer esas luchas históricas, es importante ver cómo a partir de ahí los feministas latinoamericanos logran construir otro tipo de gramática política de acción, pero además son parte central de muchas de las luchas populares. Ahora podemos hablar de un feminismo sindicalista, podemos hablar de un feminismo presente en las organizaciones campesinas, en la agroecología, podemos hablar de una economía feminista que cada vez tiene más espacios de debate y de discusión, no solo académicos, podemos hablar de unos feminismos comunitarios y, digamos, populares que superan a la misma discusión del feminismo académico, el feminismo blanco. Es decir, el feminismo ha tenido esa enorme capacidad, igual que otras posturas políticas y formas, digamos, epistémicas de producción del conocimiento y también de relación entre nosotras, que han alumbrado otras diferentes miradas que finalmente permiten tener una perspectiva integral sobre lo que pasa en el mundo y no fragmentada como a veces las ONGs, el Estado, la academia, es decir, el poder, ¿no es cierto?, nos construye la vida. Y esos feminismos que están por debajo, que muchas veces, digamos, han logrado tener discusiones importantes sobre el capital financiero, sobre las discusiones de vivienda, sobre los elementos centrales también que mueven y organizan la economía y el Estado de nuestros países, son fundamentales para construir cualquier tipo de horizonte político de transformación. Sabemos precisamente que en un momento como este, en donde el capital está poniendo en jaque la vida, el debate sobre la reproducción y la reproducción social es fundamental. y ahí se reúnen muchas de las luchas, ¿no es cierto?, que no son solamente feministas, pero que atraviesan el continente, la lucha por el agua, por los territorios, por la soberanía, ¿no es cierto?, por también las luchas por tener ciudades más habitables y menos injustas, tienen que ver con estas luchas, digamos, en clave marxista de valor de uso, con estas luchas que no son mercantilizables, que nos hablan de unos bienes comunes que no estamos dispuestos a vender. Y ahí el feminismo tiene muchísimo que aportar, porque no solamente logra construir un sentido común de lo que implica el cuidado, sino también porque logra, ¿cierto?, ponernos en un debate una sujeta múltiple, ¿no?, con una enorme capacidad para mirar que donde hay división sexual y el trabajo no es posible la liberación. Entonces creo que es central, digamos, estos feminismos y que las tareas actuales de estos feminismos que, digamos, después de todos estos golpes de la ultraderecha hemos tenido que vernos también, digamos, ante varias situaciones de crisis, y es volver a tener una agenda internacionalista de defensa de la vida que logre dar cuenta de los enormes problemas que tiene esta crisis cíclica del capital, pero que además vuelva a recuperar el sentido común de la vida en colectivo, en horizontal, digamos, y como una defensa en donde la vida no es solo humana, sino también es la vida de la naturaleza. Bueno, Alejandra Santillana, feminista e investigadora. Alejandra, te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente te volvamos a convocar por alguna otra cuestión que suceda. Siempre muy clara, muy lúcida. Siempre está bueno escucharte porque siempre aportás como una mirada estructural, pero al mismo tiempo muy específica, no solamente sobre la situación de Ecuador, sino sobre las alternativas y las luchas que se vienen dando por parte del pueblo, digamos, ¿no? Y cómo esto es necesario y es parte de las luchas que los pueblos de toda la Vía Yala de alguna manera deben encarar. Y siempre, bueno, está bueno poder oírte. Así que te agradecemos, te mando un gran saludo, un gran abrazo, felicitarles por este no a este intento de reforma. Y bueno, ahí nos estamos viendo. Un abrazo grande para todos ustedes y bueno, saludos, que sigamos adelante en la lucha. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Alejandra Santillana, feminista e investigadora.